Para lo que puede pasar, pronto vas tú a alquilar una mansión para estar dos de largo, 0.50. No cabe ni la parienta. Hoy es día de los muertos, están todos tranquilitos, paseando y no son tuertos, en su nicho pequeñito, en su nicho pequeñito. Yo también quiero ser muerto, pero eso lo tengo cierto, pero eso lo tengo cierto. Sé que yo soy a ser muerto, porque eso lo tengo cierto, que lo tengo yo muy cierto. Para cachira, mira, viva, no me rasco la barriga, no tengo yo pelotilla en el ombliguito todavía. Yo me ducho todos los días, yo quiero seguir vivito, aunque sea solo un poquito. Pronto llega la hora de tener la lavadora en mi nuevo hogar tan chulo y con la tierra hasta el culo. Son 2 metros de parcela, en el cielo vas y vuela. Y dice que si eres calma, solo, solo queda el alma. ¿Qué será el alma? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo solo he visto en mi padre unos poquitos de hueso, unos pelos y un anillo y algo que ya no está tieso. Hoy es día de los muertos, lo mismo es ciego que tuerto. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ellos duermen tranquilitos en su nicho chiquitito. Van a colocarle flores de toditos los colores. Van a colocarle flores de toditos los colores. Crisantemos, rosa, lirio. Hay que ver qué puto martirio. No me ponga florecita. No me ponga florecita.